Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 338, grabado el martes 11 de octubre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y a través de nuestra conexión intergaláctica Shear, tenemos a Brito Man. Buena, buena. Ahí está. ¿Y el sensei que lo hiciste? No sé qué lo hicimos al sensei. Yo creo que va a estar ahí. Ahí está la parte de Brito Man, de seguro. Ah, está la parte tuya, Brito. No, aquí no hay nadie. Mejor solo que mal acompañado. Señoras y señores, en este episodio, pero muy especial, no tenemos productor ejecutivo, así que la masita de Behavior está en la casa de Brito Man, haciendo la limpieza. Solo él le puede pagar. Así que, como no se encuentra aquí, está ocupadita ahorita. Ahí está. Es que está ocupada ahí limpiando los calcetines del charquerillo que tenemos aquí de todo esto que ha llovido. Sí. Está poniendo los cambiando los baldes y los guacales. Señoras, sí. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a arrancar de un solo con unas cuantas Noticias. The comics. Sí. Vaya de todo. Todos de comics. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Vamos, mira, ya. Primeros números de ventas, market share de septiembre. Lo que todos estaban esperando. Ah, sí, estadísticas. Para nadie lo estaba esperando. Nadie quería ver estadísticas, pero la voy a dar de todas formas, porque vivimos de eso. Por eso nos pagan. Sí, vivimos de los números. Mira, ¿por cuál? Comencemos por lo interesante, porcentajes. Ah, por el centaje empezamos. Por el centaje. Si nos vamos a cantidad de libros vendidos, lo que son units. O sea, unidades. Unidades. DC Comics superó a Marvel por primera vez en muchos, muchos meses. Creo que ever. Por una diferencia que no es tan grande como esperaba. 43% DC Comics contra 38% de Marvel. Y lo que se están diciendo es que la DC igualó a Marvel, le pasó por poquito, pero solo sacó 53 libros. Sí. Mientras que Marvel sacó 109, sí, o sea, sí, sacó un montón más. Ahora, si te vas a la cantidad de dinero, porque ellos también te dan un porcentaje, un cálculo, en cuanto a ingresos o a total de ventas, en efectivo, metálico, DC Comics se quedó con 35.7%. Y Marvel con 35.3. Okay. O sea no, que... No es mucho tampoco. Es casi empatados, parejos. O sea que ahorita en la DC están... Mi trabajo está salvo. Sí, están tranquilos. O sea, Dandidio está ahorita... Y acordate que esto es únicamente libros vendidos a través de paquineras. Sí. Y no hay aún un reflejo o una estadística acerca de ventas electrónicas. Ah, y sí, eso sí, puede representar... Sí, sí. Una porción bien importante del pastel para DC Comics. Es que esa es la cosa, que ahorita está las apuestas en Las Vegas están viendo, bueno, quién va a ser el que está en la primera serie cancelada. Y según estaba viendo, Dan Didio está entre, con Oma, que está entre las más bajas. Yo no, no me extrañaría. Y en cuanto a los libros, a los paquines en sí, los títulos más vendidos, vamos a quedarnos con el top 10. En primer lugar está Batman número 1, lo cual no es ninguna sorpresa. Los geekos lo declararon el mejor paquín del mes. En segunda posición, Action Comics número 1. También muy bueno. Va muy bien. Muy bueno, muy bueno. Tercero, Green Lantern 1. Cuarto, Flash 1. No, Green Lantern, ¿qué estoy diciendo? No, no estaba leyendo, estaba viendo una foto. Sí, no, como es. Deja de ver The Chive. Que estaba viendo de cosplays de chicas gamer. Sí, está bueno. Quinto, Superman 1. Sexto, Detective Comics 1. Ese tampoco lo hubiera dejado ahí. Detective. Acordate que la gente los compró sin saber cómo iban a ser. Ey, semana pasada salió Detective 2. Hey. Sigue medio enfermo. Me lo prestaron, fíjate, pero no lo he podido leer. ¿Qué empieza con va? ¿Qué puede decir que no se haga tan bagaje mal? Intelectual. Ah, sí. Es parte del bagaje. séptima, Batman The Dark Knight. Octava, Fear Itself. Número 6, primer Paquín Marvel. Creo que único. En la sexta, en la octava posición. Novena, Ultimate Comics of Spider-Man número 1. Ah, con Miles Morales. Con el Miles Morales. Morales. Es dentista. En la novena, décima posición está Batman y Robin número 1. Dentista. Y para ver el siguiente libro Marvel, aparece hasta en la 18, Amazing Spider-Man. Y después tenés que ir hasta la 22 y 23. O sea que. Apuestas. DC Comics dominó el top 50. Es que este fue su mes. Y dominó el número de podcasts basados en cómics de la DC también, del último mes. Pero, va, apuestas, ¿cuánto crees que le dure? ¿Crees que este mes ya toda la mara dijo, vale, verga, y soltaron OMAX, soltaron todo ese montón? Tres meses. Por aquello que mandan tanto las maquineras como completa. La gente... Ordenan libros con tres meses de anticipación. Entonces yo creo que septiembre, octubre y noviembre se van a mantener muy bien. Uh-huh. Ya diciembre... Vas a ver, ahí se va a ver qué tanta duración a largo plazo es. Ponete a pensar también que además de esos 52 que salieron a la venta en septiembre, uh-huh. ya comenzaron en octubre nuevas series. Miniseries como, por ejemplo, esta semana salió... A una de las Huntress. Sí. De Penguin salió una del pingüino. Una del pingüino. Que es miniserie también. Ajá, yo. Pero ya como. Es como eso, raro. Mira, la Huntress la pedí prestada para solo para ver el traje, a ver si el rediseño. Yo la pedí prestada para otra cosa. Pero también hay que ver cómo sigue la calidad de las historias, porque si está buena, es posible que lo puedan mantener por más de tres meses. No, pero es lo que dice Julio, de que si vienen estas. La Mara que pidió los primeros tres meses. Que vieron los cómics tipo Hawkman y dijeron, no, vale verga. O vieron Catwoman, ¿verdad? Las chicas. Y que dicen, uh-huh. no, esto no es para chicas. Fuera, salud. Es que mira, a nivel volumen total de ventas... Este es para chicos. Sube el triple. Volumen total de ventas va a afectar. Les va a bajar. Pero vos tenés razón, Brito Man, en que Batman, yo estoy seguro que lo va a seguir vendiendo muy bien. Sí. Action Comics también. Además de eso, en otras noticias no tan positivas para DC Comics, llegaron a un acuerdo de exclusividad con Amazon para vender en la nueva Kindle Fire. Van a vender en forma exclusiva una serie de paperbacks en cómics, recopilaciones. Entonces, Barnes & Noble... A raíz de esa decisión dijo, hey, momento, nosotros nos gusta mantener la política. Lo que está en nuestras tiendas lo encuentran online, en nuestro tablet. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Y como el online es... ¿Ese es Comixology? No, como el online es exclusivo con Amazon, ajá. dijo Barnes & Noble, saco de mis tiendas los 100 títulos. Lo cual es una estupidez, siento yo, porque... O sea... Lo que tenían de mercado lo están ya no lo quieren vender. Tal. Como diciendo, vamos a perder este paso al mercado, pues lo perdemos todo. Fíjate que no. Yo creo que es un reflejo de la importancia que tienen las ventas ya electrónicas para las librerías. No, pero ahí están diciendo, no, si no están vendiendo lo nuestro electrónico, vamos a esconder incluso lo físico que está haciendo. No, por eso, o sea, porque lo que quieren... Es berrinche. Lo que pasa es que berrinche. Es más que berrinche, creo que es como una medida de presión para decirle, momento, no me quite a otros distribuidores, otras casas de publicaciones, no nos retiren las versiones electrónicas, no hagan tratos de exclusividad, porque nosotros es lo que nos interesa vender. Pero también vas a decir, hey, no nos están vendiendo lo físico nuestro, entonces vendamos más electrónico. Ah, claro, claro. Y al fin y al cabo, si quieres comprar eso en físico, los compras en Amazon. También. O sea. Pero sí, es una. Yo siento que el que va a perder más que nadie aquí va a ser Barnes & Noble. Porque, de nuevo, alguien que quiera eso va a decir, mira, están en Amazon. Ahí las puedes comprar en digital o en físico. Sí. Pero te voy a decir, van a perder poco. Ellos venden más que todo libros. La sección de cómics. ¿Nunca entraste a un Barnes & Noble a ver la sección de novelas gráficas? Era yo pobre. Sí, yo sí. ¿Qué era? ¿Había buena selección o era pequeñona? Sí, había, y como era para la época en que no era difícil encontrar cómics, yo lograba llegar a un Barnes & Noble cómics, con mis cómics. Ay, también hay libros, ¿no? No me di cuenta. DC anunció también que adquirió los derechos para hacer la adaptación a novela gráfica de la chica con el tatuaje de dragón. Uh-huh. De la trilogía del sueco este, que en paz descanse, y que ya le está que el Larsen, ¿verdad? Ajá. Stig Larsen. Ese es, gracias. The Stig. Oh my God. ¿Sabemos quién es? ¿Cómo se me pudo olvidar el primer nombre? Siguientes 5 películas que va a lanzar Marvel después de Avengers 2. Iron Man 3, no es ninguna sorpresa, en mayo del 13. ¿Doctor Strange siempre sigue ahí? No. Thor 2, ajá, esto tampoco es ninguna novedad. Las otras 3 sí son la noticia, la gran noticia. La tercera, Ant-Man. ¿What? I'm Ant-Man. Cuarta, Guardianes de la Galaxia. En un futuro alterno donde un super equipo protege la galaxia de todo tipo de invasores. ¿Y ya se ha pasado en algo? Sí, hay una serie de historias de Marvel donde sale el Raccoon Galáctico, ¿cómo se llama? Rocket Raccoon. Gracias, el Rocket Raccoon, que es un mapache. Pero esa es la versión más nueva, porque había uno de que estaba basado en el futuro. Donde era un Rocket Raccoon del futuro. No, o sea, eran otros héroes totalmente distintos, pero que esto era en el siglo... Era como decir la versión de la Legión de Superhéroes de la Marvel. Entonces, había un tipo que era Marvel Boy, por cierto. Pero así de cientos de años de edad, y andaba el escudo del Capitán América. Y todavía se acordaba, con mis tiempos, cuando era... ¿Cuándo era superhéroe novato? Fíjate que la quieren hacer como una historia espacial épica, al estilo Star Wars, o lo que pretendían hacer con la de Riddick, las crónicas de Riddick. Se le están jugando. Hablando de Riddick, estaba oyendo de que como que están desarrollando la tercera. Sí, desde principios de año dicen que... La ¿Tercera o segunda? Tercera, acuérdate que la... Pitch Black. Pitch Black fue la primera. Sí, pero habían dicho que no iba a ser parte de la trilogía. Es cierto. Ay, qué pero lazo, mira, ahora que se les terminó el impulso, yo creo que la toman en cuenta. Sí. Hoy vale por dos. Y la última, la quinta, es la mayor sorpresa: Los Inhumanos. Hace millones de años, una especie alienígena, los Kree, iniciaron experimentos con los criadores. Con algunos humanos tempranos. Para hacer una raza de supersoldados que pudieran luchar contra los Skrulls. Eso es lógico. Pero los aliens abandonaron a estos humanos, a estos sujetos de prueba, que eran mal tipo mutantes. Mal plan de negocio, inmediatamente tuvieron que abandonar su inversión con Netflix, con Quickstar. Así que, pero esa está bien difícil. Otra que está bien difícil. Está bien difícil que la Mara diga quién. Nos va a gustar eso. Ajá. Quieren hacer Mortal Kombat, la película, y lo bueno es que se fueron a traer al productor de los episodios web de Mortal Kombat Legacy, que se hicieron súper populares, Kevin Tancaron, y le dijeron, vaya, vos dirigila la nueva película. Wow. Y la quieren hacer sangrienta y violenta. Parece que los actores no se van a repetir, sino que solo el director han agarrado para... Uh-huh. Okay. Para eso. Y la última, DC Comics también ya anunció en varios periódicos, en New York Post por lo menos lo publicó, que van a darle nueva familia a la Wonder Woman a partir del número 3. ¿Doy el spoiler? Dale. Va, chivo, los que no quieren spoiler, adelante en un minuto. Sí. Rápido. Van a anunciar. La respiración, aguanta la respiración. Sí, y desmayense, y después no va a venir nada. Va a ser... Ni siquiera fueron 2 segundos. Quítate el zapato y acércale el calcetín al micrófono. Transmita el olor. A falta de sales aromáticas. Sí. Va a ser Zeus. Son suelas aromáticas. Le van a dar tata. Nunca lo había tenido. El spoiler, porque... pues, el spoiler. Ya la gente está guardando. Estos deseos, hombre. Deje, cállese, para que oiga. O sea, antes, es que no se oyó al aire. Antes era estatua que le habían dado vida, pero hoy es Zeus el que le va a dar un su polvo. Sí, le dio vida más tradicional. Uh-huh. Así que le van a poner Tata cuando nunca lo tuvo. Hipólita. Hipólita. Ah, le... le quitó el hipo. Le dio un susto. Vaya, seguimos, te comen. Vaya. Tienes mejores noticias que estas. No. Una noticia, es rumor. Rofe está preguntando ahorita en el IRC, ¿cómo adelanto un minuto escuchándolo en vivo? Ahí sí servía desmayarse. Sí. Bueno, el rumor era que habían quitado al director Pete Travis de la película de Judge Dredd que están filmando. Yeah. Ahorita en no sé dónde. Supuestamente el rumor era que ya no lo estaban dejando entrar a la sala de edición porque los ejecutivos a cargo de esta movie no están. O sea, ya está filmada, quiere decir, porque sí. Estaba a nivel de editarse. Entonces lo sacaron de ahí, metieron a otro, al que escribió el screenplay. ¡Qué hijo para de que su hiciera madre! De edición. ¡Qué feo! Pero ya salió un comunicado de prensa de parte del director y el que supuestamente había tomado su lugar, que siempre estaba involucrado en el proyecto, pero era otro chavo. Y dijeron que no, aquí todo está bien, siempre ha sido una colaboración de diferentes partes, que no sé qué, entonces siempre estoy de director, right. y o sea, aquí no ha pasado nada, es puro rumor, así que por si lo leen otro lado, ya lo oyeron acá, que no hay problemas con la película Judge Dredd en ese sentido, no sabemos el resto. Deja ver, lo otro es, no sé si oyeron de todo el de Berger Cook con los Simpsons. No, no, sí. Claro, con los actores de las voces. O sea, es que ¿en inglés? Ahorita ¿En inglés? Okay, en inglés. Es que ya hubo en español. En español ya pasó. Ya pasó eso. No duró tanto la armonía. La cosa es que estos señores ya están en la temporada 23. Fox como que ya le quiere ir dando en la nuca a The Simpsons. Y está viendo, miren, para poder llegar a la temporada 25, que sería lo ideal. Para poder llegar a cancelar la serie, necesitamos recortar gastos. Entonces le habían pedido a los actores que tomaran un recorte en sus salarios. Ellos estaban dispuestos a tomar ese corte si Fox les daba un porcentaje de participación de ventas de otros productos, o sea, DVDs, cosas así. A lo cual Fox dijo, ni mierda. Entonces tuvieron un ir y venir ahí por varios días y se vio como que podría no continuar después de la temporada 23. Oops. Por un tiempo, pero ya lo resolvieron. O sea, quedaron. Parece que el recorte que tomaron en su salario no fue tan grande. O sea, creo que fue de 30% en vez del 45% que le estaban pidiendo. Es que también, que hijos de su madre. Bueno, en medio de crisis. Sí, 30%. Entonces... ¿Cómo iban a pagar el... O sea, los dejaron... El mantenimiento de los Ferraris. Sí, los dejaron en la calle. Ahorita están... Sus viajes a Europa en el verano. Sí. Están cobrando 300 mil por episodio. O sea, que es un recorte bien significativo en su estilo de vida. O sea, entonces... ¿Sabes quién también estaba cobrando 300 mil por episodio? El Sensei. No. Sí, pero eran... No le digas a Julio. Era de la moneda devaluada. El bicho de dos hombres eran y niños. Medio. El niño. El niño. Puta. El que no actúa. El que solo, no hace ni mierda. El que es bulto todo el programa y solo dice tonteras cuando logra decir algo, que le dan un par de líneas. Cobraba como 200 mil y para esa temporada le subieron a 300 mil. Oh my gosh. Por episodio. Ese bicho se va a ahogar en drogas. Y la semana pasada cumplió 18 años. Ay, o sea que técnicamente ya es el programa, ya son tres hombres. O sea que al. O ya le voy a decir a los tatas. Ahora el medio hombre es el Ashton. Sí. Bueno, entonces. Como el chiste aquel que decía que. How much cocaine does Charlie Sheen take? Toda. Enough to kill 2.5 men. Sí. Bueno, entonces, esa es la cosa. Y al parecer, como que ya dijeron, sí, Simpsons llega hasta la 25. Ya con esto llegamos dos temporaditas más. Yeah. Y la hemos muerta. Entonces, ponerle yo ahorita tengo 37 años, Simpsons tiene 25. O sea que he vivido más tiempo de mi vida con los Simpsons que sin los Simpsons. Yeah. ahí está, Homero. Yeah. Qué gran filosofada, tío. Sí, sí, sí, yo sé. I blew your mind. Sí. Sí, sí. Pues sí. Sí, de eso. All right. Nada más. That's it. Ah, espérate, las de Kuro. Ajá. Vamos a ver. Esta no. Sí, no. Dice que Fringe ya tiene sobre una colección que iba paralela a la serie, aportando nuevos datos de los personajes. O sea, una serie de cómics, imagino. Uy, entonces. Hay una serie que parece que es Beyond the Fridge. Lo que Beyond the Fridge ofrece es sutilmente diferente. Serán dos historias que serán narradas. Una protagonizada por Peter Bishop, perdido en el tiempo. Del que también veremos una infancia alternativa. Y otra que retoma hechos de la serie y que se encuentra entre las temporadas 3 y la futura temporada 4. Serán escritas por Joshua Jackson. El mismo Peter Bishop. ¿El actor? El actor, sí. Creo que es el de Dawson's Creek. Sí, el mismo, pero... Uh-huh. Pero él no está escribiendo la serie. Va a salir cantando. Él no es escritor, así que... Así que lo cagamos. Será dibujada por el joven dibujante español que ya adaptaba las viñetas de película Transformers 3, Dark of the Moon. Es Jorge Jiménez. Uh-huh. Deja ver... 2012, el año elegido para el gran movimiento de Marvel. Ah. Ya se van a mover de oficina. Van a hacer un baile. Sí. Deja ver, en noviembre de este año saldrán las Marvel Point One, que son especiales de 64 páginas. Voy a hacer un nuevo capítulo en el que se perfilará la acción de las historias que vendrán. Deja ver, la número 3 es... La Warner está preparando el terreno con antelación y ha hecho público el estreno en 2013 de la nueva serie animada de Batman. No sé si vieron una imagen de eso. Se veía... Daba miedo. ¿De veras? ¿Y es animada? Sí, porque los sidekicks de Batman ya no iba a ser Robin. Ajá. Sino que en el dibujo se ve Batman, Katana, que es una de los outsiders, una héroe así, clase D. Y salía Alfred con pistolas. Oh, my God. Eso te dio miedo, que se podía pegar en el pie. O sea que... Pobrecito, daba miedo de la cagada que están haciendo, no del diseño del traje de Batman. Eso daba miedo especialmente. Así que, bueno. Se tratará de una serie de animación por computadora. Va a ser CG. Formará parte de un bloque que incluirá títulos como Young Justice, Green Lantern, así como una serie de cortos personales. Como la Doom Patrol, Plastic Man, Batgirl o Wonder Girl. Sí, quieren hacer un bloque animado de DC. Right. Cuando avanzaron que en Spider Island, personajes de todos los lectores conocían y admiraban conseguirían poderes similares a los del Hombre Araña, ya hubo quien pensó en Mary Jane, aunque la pelirroja se ha hecho de rogar, dice. Bueno, siempre. Yeah. Y será el próximo episodio 671 cuando obtenga esos poderes. O sea que al fin veremos en su... pijamita de Hombre Araña. En la que Un nightgown va a ser. Va a ser esos camisones que venden en St. Jack's. Sí, sí, sí, pero así, cortito. Recortados. Yeah. Así ajustado. Bueno, pues, lee todo. El blog, señor productor, ahí publicamos la imagen. Ya. Yeah. All right. Uy, ¿qué pasó? Uy, se inundó la casa. ¡Ah! Se inundó la casa el brito. O estaba cagando mientras. Soy el pop. Por eso el eco. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando ansiosamente. Otra vez. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Esta semana, la número 5, que semana pasada estuvo en número 5, es la película 50-50. 50-50. Qué bien numérico eso. La número 4. Eso está demasiado perfecto, sí, matemáticamente. Lo planearon eso. Sí, planeado. Sí, es un complac. La número 4 es Moneyball, que es la del equipo de béisbol de Brad Pitt. Yeah. Esa nunca apareció en el primer lugar, ¿verdad? Sí, creo que sí, creo que hubo una semana en primer lugar. Ah, ok. O siempre estaba ahí por el segundo, más o menos. Esta creo que ya fue que empezó a caer. Porque semana pasada estuvo en la posición número 2. La que estuvo número 1 semana pasada fue el cuento de Delfín. La historia de Dolphin Tale, el delfín sin cola. All right. Bueno, veamos. O sea que una nueva número 1. Hay nueva número 1 y nueva número 2, que son los debuts de la semana. La número 2 es The Ides of March. Wow. sea, el 15 de marzo. Uy, a George Clooney cuando se murió Julio César. George Clooney es director en ese caso. Parece que actúa también, ¿no? Director George Clooney y actor. Y sale Paul Giamatti también. Y Philip Seymour Hoffman. No sé qué trata eso, amigo. Es algo de política. Sí. Es un, en inglés, an idealistic staffer for a newbie presidential candidate gets a crash course on dirty politics. O sea que es una historia basada en la realidad. Un documental. Un documental, al ser. Que es alguien que le ayuda a... alguien que le ayuda a un candidato presidencial que es muy idealista y de repente se da cuenta de que todo es chuco en la política. Todo es sucio. Sucio. Y la número uno es la de Hugh Jackman. Ajá. La de los Rocks. Hey, Rocks peleando. Esa viene Real aquí en dos viernes, si no me equivoco. Ah, nice. Tenemos tema entonces. Nice. Para esa semana. Es la de los... maneja un robot a control remoto y el robot es el que se va a ver. Boxeo por robot. Ajá, entonces las escenas donde antes en Rocky, las escenas donde veías que el guante así, ¡pah! Y salía el pedazo de saliva ahí con dientes y sangre y todo así, y empiezo con el ojo cerrado, no va a pasar. Va a ser quiero puro robot. Ver cómo las hoy son tornillitos con aceite y chispas. Ajá. Y el robot... ese es el diálogo pre-pelea de Rocky. Es que se le trabó el chip de audio. Le pegaron muy duro en el voice box. Yo realmente no sabía cuándo había empezado la pelea porque Rocky hablaba igual antes y después de la pelea. No sé qué onda. Sí. Yo siempre pensé, y no le hagan burla así. De nacimiento. El pobre. Pobrecito. Sí, hombre. Un special needs child que llegó a tan alto, o sea, sí, eso es de aplaudirlo. Sí. Cabal, eso era. Uh-huh. Es como el delfín sin cola. Delfín sin culo. Sí, eso sí es un problema. Puta. Vamos a hacer un culo artificial. Es que mira, lo que no sabes de esa película, que era aquel tiburón Shanghai que le terminaron cortando la cola, tal vez así. El de Shark's Tale. Ajá. Ya, ya. All right. Teníamos rato de no descongelar a Don Ramón. Rondamón. Necesitaba. Bueno, ese es el box office. Ese es el box office. Y como estamos en tema de películas, Julio nos tiene un review de una película. Adelante, Julius, con Pandora. Para que vayan a buscar al señor Torres, los que les interesan las películas de ciencia ficción en el espacio, les traigo hoy un pequeño review de una película de terror ubicada en una nave espacial que tiene que hacer una jornada de 123 años, llevando a una tripulación de 60.000 personas desde la Tierra hasta el primer planeta habitable que descubren los humanos. Uh-huh. En un momento... Y van a llegar vivo. Es que van congelados como paletas. No me preguntes a dónde va el palito. Y cuando lleguen... Y cuando llegan allá son aliens azules... No. Que interfazan con las colas. No, dije que era terror, no desesperación total. La mala suicida. La película era de terror, pero no infunde terror. La película, el único... miren, la historia no es... Sale Dennis Quaid. Es Dennis Quaid el principal. La historia... Pero las últimas que salió Dennis Quaid era G.I. Joe. O sea, no es como también que diga, este actor de renombre. La historia tiene buenas sorpresas. El final es muy bueno. Hay partes que te hacen socar a media película. El final es bueno porque así se acabó. Sí. Al fin. El principal crítica que le tengo es que hay muchas escenas oscuras porque la nave está fallando la energía. Imagínate, es una nave que tiene 5 millas de largo, algo así. Es una nave enorme. ¿Millas o 5 millas? Pero comienzan con que uno de los astronautas despierta del congelamiento. Es el único que está despierto. Debido a los problemas de pasar tanto tiempo congelado, pierden la memoria. Entonces, no sabe dónde está. No sabe cuál es la recuerda, misión. No sabe cuál es su misión. Uh-huh. Y es lo normal. Comienza a recordar, pero en una forma bien lenta. Y se da cuenta que la... Dice, no presione aquí. ¿Qué hace este botón? Se da cuenta que el reactor está fallando, que hay problemas de energía. Uh-huh. Él recuerda que él es mecánico y que lo puede reparar. Reactor japonés. Logra se despierta otra persona que tiene mayor rango militar. Uh-huh. Ellos tratan de averiguar qué ha pasado en la nave. Tendría que haber una tripulación en turno y ellos sospechan que ellos son los que los deben de cambiar, reemplazar. O sea, ellos son el reemplazo de los tripulantes. Pero no encuentran la tripulación de turno. Cada turno es de un año. No sabe cuánto tiempo ha pasado de los 123 años. De repente encuentran que hay unas criaturas humanoides salvajes que se están comiendo a cualquier humano que encuentran. Puta. No saben de dónde surgieron. Okay. ¿Congelado entonces, o sin congelar? Sin congelar. Se los comen sin congelar. Los meten al microondas. Y cuando encuentran una cápsula donde está un humano congelado, la rompen y se lo hartan ahí dentro de la cápsula. Dicen, No le dio gracia ese chiste a don Ramón, fíjate. Este es un buffet. Así que Pandorum es del 2009, perdón, 2009, tiene 2 años ya la película. No fue un gran éxito de taquillas. Imagínate si van a tardar 123 años y espérate al final para averiguar cuánto pasó. Está contado en real time. Real time. Así que, real ¿está buena? Más o menos. ¿Qué tal está? Está más o menos, está más o menos. Pero, mira, está prestable. Ficción y terror, tenemos años de no ver nada en esa combinación de géneros. Desde aquella que había un hoyo negro como fuente de poder de la nave, ¿cómo se llama? Event Horizon. Event Horizon, buena. Brito, ¿y vos viste una también con Samuel L. Jackson, verdad? Ay, puta, qué mierda, pero ese es descargo de frustración. Ay, ¿cuál? A ver, esa. ¿Cómo es que se llama? Esa se llama Arena. Ah, es en la playa. Sí, es de un partido político. No, mentira. Ay, da miedo eso. No, es de... Los conceptos vertidos por Brito Mar. Es de Samuel L. Jackson, que tiene un su sitio clandestino en internet que pone a pelear personas, pero así como no del todo... No es legal. Sí, no del todo legal y como que no del todo... yo quiero pelear, ¿verdad? Sino que te secuestraba, te torturaba para que pelearas, ¿verdad? te presionaba de alguna manera. Y las pasaba por internet las peleas y la mara postaba y todo así. Y así él había hecho su imperio. No, si el internet no es para cosas como eso. La película se trata de este tipo que llega ahí a pelear y lo que le contaba a Tico Mag es que algo mala la película, ¿verdad? Sale una bicha que está buena y que, sí, yo tengo que convencerlo a él de que pelee, lo vamos a torturar, sí, pero primero me voy a desnudar para bañarme. Y eso es lo que salva la película, la muy buena parte, ¿verdad? Uh-huh. Porque la bicha, masita. Al final la película, no sé si decirlo porque sería spoiler, pero tiene un giro al final con lo que trataron de explicar mucho, pero vos te quedas, puta, qué pendejada, o sea, ¿qué? O sea, lo pensé bien y decís, no funciona. O sea, peor, o sea, se terminaron realmente de cagar en la película. Entonces, mala. No, pero lo que decías es que era súper predecible aquí. Sí, es cierto. Que él vea la esposa y no, qué puta. Cabal, ves la primera pelea y te das cuenta de cómo va a ser. Ah, chido. De ahí ves, cambia la escena, un partido de rugby. De ahí así un tipo que mete un gol. ¿Quién irá a ser el próximo peleador? ¿Va a ser el chivazo? De ahí ves que él llega donde la esposa, vea, hola mi amor, embarazada, y hola, qué tal, qué felices somos, vámonos. Ya sé cómo lo van a presionar, vea. De ahí se ve que van en el carro, vea, y sí, mi amor, hola, ay, qué linda, sí, que no sé qué, ya van a chocar, estoy donde puta. Y todo, ¿crees? No me equivoqué en nada. ¿Vea? Ya después sí, con ese giro que le dije, vaya, arreglaron algo. No arreglaron nada. Pendeja la película, mala. Yo no sé cómo Samuel L. Jackson se prestó a eso. Como que después de Snakes on a Plane no le ha ido muy bien, vos. ¿Qué? No, Avengers. Ah, bueno, Avengers, sí. Que por cierto, ya salió el extra, ¿lo vieron? Sí. Sí, bueno. ¿De qué película? De Avengers. Ah, ya lo veo. Avengers. De las Avergas. Ahí está en un blog, bien desconocido. Sí. Ahí sí. Bueno. En fin, vimos a Hulk. A Hulk, ahí salió. Sí, ahí no convence el Bruce Banner, pero el importante que convenza es Hulk. Sí, cabal. Sí. Hey, Brito, contanos la recomendación de tu libro, Ready Player One. como ustedes saben, yo siempre vengo recomendándoles libros. Sí. Ha habido lectores. Sí. Uf, me da así. Beethoven, el lector, me dice. Uh-huh. Es este libro que lo vi que lo recomendaron por Twitter y me llamó la atención. Que es este que se llama Ready Player One, escrito por Ernest Cline, o Cline, si lo pronuncian en español. Uh-huh. Se iba a decir Ernest Hemingway. Tiene nombre de pañuelo, desechable. Sí, sí, Cline. Muy bueno el libro, realmente. Se trata de, sin dar spoilers, de un mundo virtual, ¿verdad? Es un futuro distópico. Distópico. Uh-huh. En el cual ya el ambiente en nuestro planeta ya no está nada agradable. Entonces las personas... Como que está lloviendo mucho. Sí, sí, sí. Entonces, exactamente. Entonces las personas prefieren pasar más tiempo conectados a este mundo virtual que pasar en la vida real. Entonces, eso jamás pasaría. Ya no solo era para jugar, sino que habían escuelas y podías hacer muchas cosas allá adentro. Ahí podías ir a tu escuela, podías hacer en el mundo virtual. O sea, era un Warcraft, pero así, generalizado. Sí, y lo bonito de este libro es que tiene 20,000 referencias a mucha cultura de los 80s. Uh-huh. Son ya 20,000 páginas. Ya me había leído. Señor de los Anillos. Sí. Y muchas referencias también a juegos de video, a películas. O sea, es un libro obligado para cualquier geek. Nice. Pero de nuestra generación. Incluso él te menciona ahí que el universo, ese mundo virtual es tan grande, tiene tantos planetas, que ahí hay, está el universo de Star Wars, está el universo de Star Trek, están todos los mundos de World of Warcraft, todo está allá adentro. Entonces, y en muchos de ellos, por lo menos a donde yo voy, te los menciona, no los ha visitado aún, no sé si los va a visitar, pero va muy bien el libro y la historia, la trama está bien interesante. Así es que no lo he terminado de leer, voy quizá un poco menos de la mitad, y lo que para mí es bastante avance, pero sí. Eso quiere decir de lo bueno que está. Así es que sí. Se lo recomiendo. Hablando de libros buenos, ya salió el más reciente libro de Terry Pratchett, de la serie Discworld. Otro más, el número 50 de la serie. Ajá. Nice. Sí, yo me quedé por el 34 que dijiste que había pedido hace un año. Llevo un vergo. Se llama Snuff. Rápido. Se llama Snuff. El protagonista de este libro es Samuel Bynes, de la guardia de la ciudad de Ankh-Morpork. Y ese salió a la venta hoy, así que ya lo pedí. Este sí, legalmente. Nice. ¿Y lo pedís todavía en papel? No, este Kindle. Tengo la aplicación Kindle, así que pum, paga, y ya dos minutos estaba leyendo. Excelente. Sí, igual yo fíjate que, y por cierto, lo quise comprar en Kindle y valía como $14. iTunes lo tenía 11, así que venga. Te ahorraste $1. iBook. De Shipping Hand. Así nice. Que, buenísimo. Y vieron el anuncio, perdón, que se me fue cuando mencionaron las películas en el box office, que en el Real Steel, entre los anuncios que se ven así, entre la propaganda que está en los rings, Xbox 720. Hey, bien. No sabía. Nice. All right, señoras y señores. Continuamos entonces ahora con un review de Terra Nova. Julius, tú que viste Terra Nova, tú cuál fue de team, ¿qué tal está? Esta es la de los dinosaurios. Está buena esa. Es decir, Spielberg. No es Tequen for the Team. Sí, esa está buena. Mm-hmm. Sí, Spielberg, productor ejecutivo. Fox la comenzó a dar hace dos semanas. Ayer lunes fue el tercer episodio. Lo que pasa es que el primero fue doble. El piloto fue de 2 horas. Entonces, técnicamente... Ya iba bien lejos el piloto. Doble el piloto. Mira, Chovengo dice que hay una porn star que se llama Terra Nova, que también está buena, dice. La historia es similar al juego que vos estabas, al libro que vos te estabas diciendo, Britomán, un futuro en que y no es tan lejano, es como el 2150, donde el ambiente de la Tierra está súper contaminado. Mira. Ya no hay plantas, todo se produce artificialmente, la gente anda con mascarilla todo el tiempo porque el aire está demasiado contaminado. Mira, ¿vos crees que le están poniendo así ya la fecha un poco más adelante por el problema que tuvieron con el año 2000. Me imagino yo. Que llegamos al año 2000, la madre, bueno, ahí puti, mis autos voladores, ¿qué pasó? Sí, una pregunta. ¿Estás, el mundo sigue siendo similar al, al nuestro en el que hay corporaciones, Coca-Cola, sí, sí, y todo eso? Sí. El mundo, sí. Entonces, ¿por qué hicieron las máscaras tan horribles? Yo me imagino que si las máscaras de oxígeno que andan aquí como filtración. Sí, marca Apple tienen que sí, ser. Sí, aquí tendrían que ser como que un mejor industrial, así, así. Ah, lo que rosaditas pasa, para las mujeres, ah, con Hello Kitty y ondas así. Pues. Lo que pasa Hello es que tratan 1150. De reflejar un mundo donde la gente no le gusta vivir. Ah. No van a andar con cosas bonitas. No, es... El eye filter. Pues sí. Así, así que... Te narran también de forma muy rápida y es lo bueno. Lleva buen ritmo, ese, el, por lo no, menos no, el no inicio. No es el mismo del complot, no se llama The Event. No, no, ajá, cabal. No se pasan media hora contándote qué está pasando, sino que va la trama y en medio tú tenés que ir aprendiendo lo que está sucediendo. Uh-huh. Te dicen de que los científicos descubrieron una anomalía en el espacio-tiempo. La lograron explotar y lograron como abrir un túnel. Uh-huh. Mandaron sondas para averiguar a dónde iba y así se dieron cuenta poco a poco de que era el pasado de la Tierra. Hace y mandaron 60, sondas también. 60 millones de años, algo así, a la época de los dinosaurios. Uh-huh. No lo produjeron ellos el efecto, o lo, tampoco lo controlan. Lo encontraron y lo pudieron ampliar y mantenerlo estable, lo estabilizaron. Entonces el misterio siempre de cómo se formó y quién lo hizo. Sí, no se sabe cómo se formó. Y tampoco, y eso te explica por qué no lo pueden controlar, porque lo primero que diría, ¿y para qué diablos los están mandando a la época de los dinosaurios? No lo, ajá, pudieron haber mandado a una época más segura. Ajá. Así que... Como, por ejemplo, la Segunda Guerra, pero entonces, la Primera ¿qué onda? Guerra... ¿Los dinosaurios se están regresando a la época actual o ellos se van a la época de los dinosaurios? Ellos están comenzando a colonizar, a sacar habitantes de la Tierra actual porque ya la Tierra no los sustenta. Al pasado. Y los mandan al pasado, que para ellos es un paraíso, porque por, los niños entran y dicen, ¿qué es respirar? Eso que están en el cielo? Se llaman estrellas, les dicen. Oh, my God. ¿Y esa qué es? ¿Cómo, ¿cómo explican que no van ellos a crear una paradoja? ¿Que no van a patear una...? Fíjate que lo mencionan. Que han, ajá, descubierto a través de experimentos que ellos, al regresar al pasado, están en una línea de tiempo paralela. Ah, o sea que es distinto. Ah, o sea, los inteligentes no tienen ningún problema. No, al revés. Los lelos son los que están chivos y los inteligentes ahí sí, se cagan. No pueden llegar a inteligentes. Si es que manda un inteligente, pues entonces no avanza la historia, porque sabemos que los lelos son los que van a bajarle la electricidad a los a las cercas donde están los dinosaurios y que van a hacer. Son los que les van a decir, vaya, aquí de aquí no me van a salir. Y en el segundo episodio salen. Sí. No, en el primero. Ok. Entonces, los efectos especiales son muy buenos para hacer una serie de televisión. Los dinosaurios te asustan. Sí, es que acuérdate que Jurassic Park lo hicieron en las, en las Cray de la época y ahora son un iPod. La historia va bien. Mira, ¿qué tal la velocidad de la historia? Porque yo empecé a ver el primer capítulo. ¿De cuánto? Como a los 15 minutos o menos, a uno de los personajes lo meten preso. Sí. Me quedé dormido. Y como a los 10 minutos que me desperté, puta, ya él ya estaba, ya lo habían sacado y aparentemente no lo habían sacado de manera legal y ya, correcto, se había ido al pasado. Y yo, puta, es lo que te digo. O sea, vos no querés saber que el fulano está preso y cómo es su vida en la prisión. Vos querés saber que ya llegó al pasado y así lo hacen. La historia va a buen ritmo, no se queda, no pierden tiempo. Mira, estoy viendo que las cercas igualitas a las de Jurassic Park. Sí, que reciclaron todo ese set. Pues sí. Los personajes están interesantes. Es alrededor de una familia. Padre, mamá, papá, tres hijos. Dos son adolescentes y una bichita. Los adolescentes son los que se meten en líos. Hay dinosaurios feroces. Por lo menos no han reciclado los velociraptors. Han encontrado otro... Fueron a un museo y encontraron otros que son un poquito más grandes, pero igual de feroces. Se llaman estos también tienen dientes. Oh my God. No se llaman Raptor Velocis. No, se llaman Rapid Rector. Rapid Rector. Se llaman Tiranosaurio. No, los Triceratops lo te patean. Es que te matan. Te explican que en el pasado. Pero el muslo de Triceratops. Son los Slashers. Sí, los Slashers. Te pegan con el muslo de Triceratops. Y te explican que en el pasado han habido una separación. Ya hay terroristas o separatistas que se salieron de la colonia. Tienen 10 minutos de haber llegado al pasado y ya hay separatistas. Sí, como a mierda. Sí, tal parece que los infiltraron y los metieron alguna entidad en el futuro esté interesada en que haya gente que puedan controlar ellos directamente, algo así. ¿Y cuál es su causa? ¿Están contra Goldman Sachs? No, están contra Apple. Ah, yeah. Y lo último que también te narran es que hay alguien, un científico que es independiente, no está ni uno ni con otros, que anda solo, y les está dejando pistas en las en piedras, escrito fórmulas matemáticas como tratando de... No se fijan, de repente... solo cuando están dormidos. Así que... ¿Tratando de qué, pues, con las pistas? Ah, no, tratando de... está descubriendo... De que aprenda matemáticas. El efecto, explicando el efecto por qué lograron ir al pasado, supuestamente, u otro secreto que el gobierno no... No right. quiere que la gente se entere. Uh-huh. All right. Bueno, eso es Terra Nova. Y ahora, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando, pasamos rápidamente a... ¡Puta! Se paró a otro lado. Ahí está. La carnita. Así es, señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial vamos a hablar acerca de Roland Emmerich. Dale, Julio. ¿Te investigaste? ¿No? Bueno, Roland Emmerich, señoras y señores, es un director de cine. A mí fue el que me costó pensar en el tema. Viene de Alemania. Es lo más difícil. Nació el 10 de noviembre de 1955. Mira, ese sí, decir cómo se deletrea porque cuesta más de... Sí, Emmerich se deletrea E-M-M-E-R-I-C-H. Rich. Pero las últimas sílabas son rich. Como de rico. Ajá, o sea que tiene dinero. Ese tipo ha hecho dinero. Ha hecho un montón de dinero. Mira lo que estaba leyendo. Sus películas han ganado más de $1 billón en Estados Unidos. Lo que estaba leyendo es que este es el director alemán uh-huh. más exitoso. Él viene del pueblo que se llama Sindelfingen. Que es súper... ¡Salud! Es algo así como cosquillas en el ombligo, eso quiere decir. Sindelfingen, que su cosa más importante es una fábrica de Mercedes-Benz. Mentiras, él nació en Stuttgart. Ah, pero creció en Sindelfingen. Ah, bueno, sí. Grew up in Sindelfingen. Está Sindelfingen. Es él. Ese, así se le dice es en alemán, a la pelusa del ombligo. Sí, cabrón. Sindelfingen. No te limpiaste el Sindelfingen. Uy. Ya decía yo que olía feo. Bueno, este chavo fue inspirado por Star Wars. Otro que cayó. Ah. Que cayó bajo la influencia de esta nefasta película. Uh-huh. Dice que después de ver Star Wars se enroló en el programa de su escuela para directores de cine. Uh-huh. Entonces él creó varias películas. Y después de su... hizo su tesis. Su primera película de largometraje fue El principio de la Arca de Noé. Uh-huh. Que es acerca de una... de una como estación espacial que tiene habilidad de controlar el clima. Entonces hay unos terroristas que quieren controlarla para poder crear destrucción masiva. No son. Entonces, este es alemán. Esta es película estudiantil alemán. O sea, okay. No es sorpresa que no la hayan oído. Pues. Okay. Mira, dice que la mayoría de estudiantes cuando hacen este tipo de tesis para graduarse este tipo de películas en Sindelfingen. Sí, en Sindelfingen lograban recaptar. Me da miedo pronunciarlo porque sé que no voy a poder. Lograban recaptar en promedio 20,000 marcos alemanes para poder hacer la película. Ajá. Este ¿Para chavo qué quieren tantos marcos? Tenían un montón de fotos que marcar. Cada celda de la fotos de la boda. Sí. Y todos los... Es que todos los estudiantes pensaban que se iban a graduar y van a tener cada uno un título. El título. Pues no, este chavo logró conseguir un presupuesto de 1,200,000 Deutschmarks. ¿Y para qué quería tantos marcos? Oh no, not again. Por Marco Deutsch. Y desmarcar cada dólar. Yo que él me hubiera ido a las Bahamas. Pues de eso. Ese baboso iba a ser una gran marcasada. Oh, no, no, espérate. Ey, es Rondamón. Gracias. Lo encontró. Rondamón. All right. Después de eso, hizo... Deja ver. Chirin, pim, pim. hizo Making Contact. Esta siempre es alemana. Making Contact, que es de un niño que trata de comunicarse con su difunto padre. Y yo estaría más preocupado en tener éxito. Sí. Y vaya de llamarle al celular. Sí. Y el vibrador debajo de la tierra. Y una gran puteada que le da el tato. Sí. Va a salir caro, vos. Que no estoy muerto, estoy en el motel. La otra es Ghost Chase, que en su título original en Alemania era Hollywood Monster, pero está... Sí, es casi lo mismo. Sí, lo mismo. Se llamaba Ghostbusters en español. Que es de un fantasma que posee un reloj y terroriza a la mara. No, es, supuestamente es comedia terror, o sea, es... Sí. Horrocomedia. Y parece que conoce a unos productores de una película, pero se llama Hollywood Monster, que los influencia para que resuelvan una onda que le había dejado pendiente. Mm. Esta fue una película no escrita por él. Él sí la dirigió, pero no la escribió. Uh-huh. Su primera película producida para el mercado norteamericano, que tampoco es un shock si nunca la han oído, es una que se llama Moon 44 o Luna 44, que es como un conflicto en el espacio, en unas colonias mineras. Damn. Su primera película americana. Pero después de eso, él se involucró con este chamaco, ¿cómo se llama? Mario Casar, que es un productor bastante exitoso, que ha hecho... Se me suena. Sí, ha hecho un montón de películas. Hizo First Blood, la de Rambo. Bueno, hizo todas las movies de Rambo. No estaba involucrado en Terminator ese. Jacob's Ladder. Él era uno de los ejecutivos de Carolco. Uh-huh. Que fue la película que hizo Terminator. Okay. Y así ha hecho varias películas bastante conocidas, de Total Recall, la de The Doors, Basic Instinct. Wow. Sí, o sea, varias Big movies. Hollywood hits. Vale, entonces este chavo parece que le habían ofrecido, deja ver, una película conocida. ¿Dónde estás? Ah, una película. No, sorry, no era conocida. Era una que un proyecto que se llamaba Isobar. Que saber. No sé qué será porno. Te la voy a sobar. Te la voy a isobar. Isobar. Pero al final ya no se hizo. Como que se escaldaron de tanto sobar. Y. Isobar no se hizo. Y entonces lo metieron como director de la película Universal Soldier con Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren. Mm. Que también vino de Sindelgurt. No. Bueno, entonces hizo Soldado Universal. Esta solo la dirigió, no estuvo involucrado en escribirla. Después de eso, él sí escribió y también dirigió la película Stargate. Esta fue en 1994. Esa no la vi. Esa me gustó. Esa fue buena. De la que sacaron después todas las series de televisión. Que lo chistoso es que... Es que, espérate, de todas las que has mencionado, son buenas. Mira, Moon 44, no. Es una universal. Es que esa tampoco es como conocida, pues, pero las conocidas. Es la única que ha mencionado. Mira, ahorita las conocidas empezamos con Soldado Universal, digamos, que fue de las primeras, la segunda movie que pegó, o sea, realmente pegó, pero así que fuera buena la movie, no, o sea, era tratando de ser clon de ¿Pero mencionaste la de Rambo también? No, ese es el otro chavo. Mario Casar era productor en esa otra movie. Ah, perdón. Entonces agarró a este como uno de sus directores. Stargate, la del 94. Stargate, esa, pues sí, no la vi, pero... Salía Kurt Russell, James Spader... Se hizo de culto, porque realmente mucha madre. Yo dije, ah, qué puta, que el malo era no impresionado, que vale ver. Pero tuvo suficiente éxito como para hacer la serie de televisión. Lo chistoso es de que, aunque ellos son los... Él y otro chavo, creo que se llama Dean Devlin. Aunque ellos son los creadores de esta película. Escritores y el director. Le dieron los derechos a MGM. Uh-huh. O sea que todas las ganancias de la serie, de todo eso, ya no es de él. Uh-huh. O sea que si él quiere hacer otra movie de Stargate, tiene que pedirle permiso a esta gente. Y es chistoso porque ellos habían, parece que la habían planeado como la primera de una trilogía. Pero al final ya no se hizo la siguiente película, sino que se quedó en serie. Y es verdad, porque en la primera película hacen todo el gran deschongue del Stargate y al final te das cuenta quién es el malo. Uh-huh. Como que te están seteando para que, ahí viene la siguiente película donde va a ser la lucha contra el malo. Uh-huh. Y nunca se da. O sea, ahí se acabó, pues esa fue la única movie que salió, Stargate. Pero hicieron el montón de series de televisión. Y me acuerdo que los efectos no eran ni tan buenos en esa película, fíjate. No. Eran como de TV. Los efectos no eran muy buenos. Era más el concepto del Stargate, que se iban a otro planeta, a otra dimensión, y que era como cosas que era egipcias. Otro planeta, nada más. Otro planeta. Con una cultura tipo egipcia. Sí, exactamente. Que en miles de años no han cambiado nada. Pero bueno. Después de esa, en 1996, fue que sacó Independence Day. Bueno. Que esa... La dirigió. Mira. Ah, la hizo también. Escribió y dirigió. Está buena. Mira, esa, te digo, la vi y me emocionó. Esas son las películas, ese es del tipo de película que la ves la primera vez y wow. Uh-huh. Ahí la seguís viendo y cada vez que la vas viendo, vas perdiendo. Alguna cagada. Pero fíjate que esa película, lo que la levantó fue... Y esa que no era de Bruckheimer y Don Simpson. No, es de Emmerich. No. Ahí Will Smith levantó la película porque el presidente escapó a pasearse en ella. ¿Quién era el presidente? ¿Bill Patton? No era. No, Bill Pullman. Es el mismo que Bill estaba Pullman, saliendo ahorita en Torchwood. Sí, Pullman. Es Bill Pullman, exacto. Está el sensei. Hola, hijos. ¿Qué pasó, sensei? Hola, bienvenido. Papá. ¿Qué onda? Felicidades, Julio. Muchas gracias, sensei. Sí, viene de Panamá con acento raro. Sí. Ah. ¿Y qué más? Mira, estamos hablando de Independence Day. ¿Qué opinas de esa movie? Ah. Y con la mierda, solo nos gustó cuando salimos del cine. Eso es lo que estábamos diciendo, que la primera vez que la vimos todos, wow, de ahí la volvimos a ver y cada vez que la vemos, puta que mierda. Ah, no, y basura. Lo que más se acuerda a la mara de esa movie es que con una PowerBook de Apple de esa época, lograron interfazar con una computadora alienígena y que no sé qué putas, entonces... que la van a... Y sabes de las cosas, consecuencias tristes de esa película, que Arthur C. Clarke simultáneamente estaba escribiendo el libro Odisea del Espacio 2021, si no me equivoco, donde al final, voy a tratar, aquí van spoilers, señores, por la película y por el libro, que es la tercera de las Odiseas, en la cual el monolito... insisto, spoilers, después no me reclamen. El monolito llega al punto de decir, tengo que escoger entre, solo una raza inteligente puede sobrevivir en el sistema solar. Está la raza humana en la Tierra y está una raza subacuática que está en una de las lunas de Júpiter, en Europa, desarrollándose. En Europa. Entonces, y decide, parece destruir a la Tierra. Entonces, lo único que es, el plan que se les ocurre a ellos para detener al monolito es precisamente utilizar un... ¿Qué pasó? Te están corrigiendo que es 3001. ¡Ey, gracias! 3001, gracias. Ey. ¿Quién es? Jesús Gerardo. Entonces es el cuarto libro, porque 2021 creo que sí. Sí, había 2001. No, creo que había un 2061. 61 es el tercero, gracias. Ah, que era 2001, 2010. 2010, 61. Ajá, y es 3001. Entonces... Virulé, el monolito. Sí, entonces lo... No tenía Norton. En la luna tienen una mega... computadora, no es computadora, sino que tienen, en la luna tienen un depósito subterráneo donde tienen los peores virus que ha creado informáticos, que ha creado la raza humana. Entonces agarran el peor, el peor y se lo inyectan. Le mandan el I love you virus y con eso lo pisan. Ajá, un correo. I love you. Ah, gracias. Y al final, en el afterword, Arthur C. Clarke escribe, yo estaba escribiendo, tenía el draft, el borrador de esta novela para tal fecha, antes que saliera al público Independence Day. Y esta idea yo ya la tenía. Entonces, por favor, hago la aclaración porque no la copié yo de la película. Tampoco él dice que se la copiaron a él, simplemente fue una gran coincidencia. Pero lees el libro y te queda, es un letdown porque lo acabo de ver en la película, ya no es novedoso. Y el protagonista se llama William Smith. Bueno, dale, me salí de por la tangencia. No, está bueno. Bueno, porque así rellenamos tiempo. Cierto, esa película iba bien hasta que Will Smith le pega al marciano. Mami, cuando dicen fire at will, yeah, no, no, a mí no. No, a mucha mara le cayó mal el papel del viejo, del viejo bolo, ¿cómo se llama? El papá, el presente. No, el viejo bolo que manejaba la avioneta. Ah, puya, es una, Randy Quaid. Ese es Randy Quaid. Cabal. Que el papel que hizo como que se pasó mucho al... Era para ridículo. Hacerte llorar, ¿verdad? Al final, como que se va a redimir el chavo. Sí. El sacrificio heroico, Mark Acme. Ah. Sí, cabal, Mark Acme, exactamente. No, y también me gustaba, ¿por qué no había las películas de superhéroes que hay ahora? No, cabal, no había para nosotros. Apenas dan esas mierdas. Puta, descarga frustración. Mira, ganó Academy Award. Academy Award, por creo efectos que es el único. Visuales. no sé si ha ganado otro. Pero fue el primero que ganó, por cierto. La siguiente que hizo después de esa fue Godzilla. Sí, güey. Y aquí es donde empezamos el long slide down. Sí, ¿verdad? Sí, fíjate, creo que Independence Day fue el. Es ahí el donde punto alto. Es el Jean Reno. Mira, es el Chihuahua. Fíjate que a mí. ¿Qué? La película el iba Taco bien. Bell. El Chucho llamando a Godzilla para que comiera tacos. La película iba bien hasta que se meten al Madison Square Garden y salen el montón de Godzilla. Pero los velociraptors de la película, casi. Pues sí. ¿Te gustó toda? Ah, sí, a mí me gustó casi toda la película, es cierto. Pero es que a partir de ese momento, después sale la persecución con Matthew Broderick en el microbús, en el taxi de Adamantium, que está pues sí, por demasiado. Eso, sí. Por eso te digo, hasta ese punto no, la película iba más o menos bien. Lo repitió en Cushing después. No, mira, lo siguiente, bueno, perdón, lo anterior fue cuando tenemos este monstruo del tamaño del Empire State que no le podemos pegar con misiles porque tiene sangre fría. Y nosotros no tenemos, solo tenemos bala, misiles de calor, heat seeker. Y una bala. Y el tamaño del Empire State y no pasó por el puente. Ah, no, es que él nadaba, acuérdate. Las pruebas nucleares que le dieron origen a la iguana que preñada que salió Godzilla fue en el Pacífico Sur. Uh-huh. Ah, vamos a buscar un nido. Bueno, no busquemos en esta infinidad de islas que tengo alrededor, sino que vamos a Nueva York. Yeah. ¿Qué onda ahí? Onda así, pues, que vos decís, no, como mierda. Entonces, la escala también, un problema serio de escala, que de repente era más grande que no sé qué otro edificio, y después quedó trabado en las pitas de un puente. O sea, nada que ver. Man, o sea. Es el peor problema de escala después de La Liga de los Hombres Extraordinarios. ¿Y esa qué pasó? Acuérdate que el se en Venecia. Iba por las canelas de Venecia. A ver cómo cruzaba en 90 grados el super submarino. Y también el rediseño de Godzilla, pues... hubieran sido algo basado más en el Godzilla, pues. ¿Y verdad que a usted le gustó más Godzilla 2000? ¡Uy, no! Se van los penaltis. No. Plasta en el lugar, chivas. ¿Cómo lloraba la raque? ¡Godzilla! Que dormida la raque y después, no, ya te vamos a llevar a la cuna, raque. ¡No! Y la uñita. En el suelo. ¡No, que era Godzilla! Yo la recuerdo esa movie dos momentos. Una, cuando matan al Uber Chivazo de la movie, que era un chamaco así que cada vez que salía. Estás hablando de 2000. De 2000. Okay. O sea, que siempre salía con su cigarro así pegándole un jalón hacia el cigarro, todo chivazo. Y lo tira, lo aplasta. Mm. Y. Sí, sí que el chivazo solo está parado así como en un edificio. Está así, hasta le pega un jalón al cigarro antes. Y Godzilla parado enfrente de él y eso se ve. Lo voltea a ver hacia arriba y solo dice ¡Gojira! Así desafiante. O sea, como aquella del corto animado Godzilla versus Bambi. Eso. Okay. Y lo último, la última parte en que está otro chavo, uno de los protagonistas, y está así hablando con la hijita, no sé, no creo con qué. Pero dice, ah, sí, que Godzilla, cómo nos protege. Es que cierra la película, así contra el atardecer en el fondo. La última escena. Que sí, Godzilla, cómo nos protege. Cambia la toma, está Godzilla abriendo un paso de fuego por la ciudad. derrumbando media humanidad. Así. Ah, Godzilla, cómo nos protege. Porque acaba de matar al monstruo que era más peligroso. Pues. Oh my God. Pero fíjate que nos acordamos más de Godzilla 2000 que de la otra. Sí. No, pero en esta lo que me gustó fue el papel de John Renault, que sí hacía de chivazo también. Y sí. Quedó bien. Sí, John Renault la hizo. Y Hank Azaria. Hank Azaria también. Era el Animal. Victor Animal Palotti. Cuando casi lo patea el Godzilla. Miren, y Godzilla 2000 fue cuando estaban viendo y hubo un terremoto. No recuerdo. ¡Ey, Britomán! ¡Felicidades! 25 años ayer. ¿De qué? De graduados. De graduados. Ah, chispor. Y también el sensei, a decir verdad. De veras. Bodas de plata ya. Se graduaron juntos. Los viejitos. Sí, juntos pero no revueltos. O sea que se graduaron el día que salió Simpson. 25 años, creo. No, yeah. 23 llevan. Ah, sí, 23, perdón. Deja ver. Bueno, después de eso. ¿Qué fue después de Godzilla? Que fue un desastre. Hizo dinero. Pero que después la madre le hizo mierda. Es otra cosa, exactamente. Después de eso dirigió, no escribió, solo dirigió El Piso 13, que es una porno. No. Vale, así me traes la... El Piso 13. Escribió. Él dirigió. Escribió, no dirigió. Que es una precursora de Matrix. No era de Patriot antes de esa. Sí. O antes fue Piso 13. No, El Piso 13 y después de Patriot. Esta fue como precursora de Matrix porque sale que el mundo en que vivía el protagonista era un mundo simulado y la guau. Sí, sí. Entonces, esa era más o menos buena, me acuerdo. De buen giro el final, pero... No fue nada que memorable. O sea, una película de culto. Ajá. No es de tranquilo. Grandes efectos especiales. ¿De qué se trata? No te acaban de decir. O sea, el tipo descubre que es un mundo virtual. Ya se les arruinó, así que spoiler. Uh-huh. Spoiler póstumos. Después de eso fue The Patriot con Mel Gibson. Esta la vi, me acuerdo que me cayó mal. Yeah. A mí no me cayó tan mal, pero a mí me gustó. Sí. No fue la like, super buena. Es que el cliché de que yo soy el líder del ejército de los buenos y obviamente tengo que enfrentarme al de los malos. Mira, es que en esa racha de películas de Mel Gibson donde estaba haciendo esa, Blackheart y ese tipo de movies. Braveheart, como se llame. Pero era así una tontera de... Y fíjate que esta tal vez sería la primera, la única creo que ha hecho, que no es así como ciencia ficción. Sí, yeah. Que más como histórica. Se salió de su... Pero también es de las molde. Que tiene mejores reviews de las que la ha hecho. Sí, fíjate que sí, realmente no fue tan peor en comparación a otras. Mm-hmm. O sea, según Wikipedia han sacado un como promedio de Rotten Tomatoes. Uh-huh. Y esa es la que tiene mejor score. No la escribió él, por cierto, solo la dirigió y fue executive producer. Y la escribió Robert Rodat. Yeah, pues esa sí tiene de los mejores ratings. La sigue Independence Day. Uh-huh. Bueno, después de esa viene Eight-Legged Freaks, que esa es otra de culto, pero esa solo es productor. ¿Cuál es esa? Una de un pueblo que unas arañas gigantes que le iban a matar a la Mara. Pero esa es bien de culto. O sea, si la puede encontrar... Es así como de entre miedo, pero... Yo creo que es medio cómico. Ajá, le tiran así como medio cómico. Medio cómica también. Y de ahí The Day After Tomorrow, De ahí viene The Day After Tomorrow, que un montón de Mara le hizo mierda. Pues, ahí viene el frío. Es como ridícula. Esa sí, ya. Yo creo que había pasado ya los años de mi adolescencia, donde cualquier gran producción... No, yo tenía ya 20, 30 años. Pues sí, ya la había pasado. La adolescencia, Julio, terminó a los 29. Adoleció mucho. Es como los hobbits que maduraban ya hasta los 33. Uh-huh. Por eso es pato Julio. Y peludo. Pata peluda. Y el zapatillo de Brito. Ay, no capté. Bueno, pero este era cabal de que decía: ¡ay, viene el frío! Y salían corriendo y ves el pasillo así que se está congelando. ¡Ah! Y llega un cuarto y hasta le echan llave por si acaso el frío puede abrir puertas. y que están unos científicos que, por cierto, el que hizo de Bilbo en Lord of the Rings era uno de los científicos. Ya ves, hasta ahí hay jóvenes que está en la Antártida. No, que está en Inglaterra y está hablando, y era de los que hablaba con Dennis Quaid, por cierto. Uh-huh. Es el hermano. y le dice algo así como que sí, que ya se acerca la onda fría, que ya nos vamos a morir, que no sé qué. Y él en un laboratorio cerrado con vergo de papeles, muebles y cosas para quemar. O sea, como quien dice, había que morir, alguien tenía que morir, ¿verdad? De alguna forma. Dennis Quaid es la tercera vez que lo mencionamos en este podcast. Creo que él era el... ¿sí? Además de Pandorum y no sé qué. Él era el papá de un bicho que estaba ahí en Nueva York, que estaba uh-huh. en la biblioteca, no sé qué. Y que sale a buscarlo, que sí, voy a traer a mi hijo, voy a ir a pata de donde estoy, aquí lo voy a buscar, que no sé qué. Y que llega, te rescaté, hijo, y al mismo tiempo que dice te rescaté, llegan los helicópteros. Toc, toc, toc, toc, toc. O sea que ha sido lo mismo que si hubiera ido o no hubiera ido. Pero igual le hubieran rescatado al bicho. Yeah. Bueno. La película es tan mala que es la única que se me ha perdido. ¿Se te ha perdido con alevosía y ventaja? Bueno, con alevosía fue octavo y más grande. Esa no se te perdió. Sabemos exactamente dónde está. O sea que si solo se te perdió la otra película, todavía tenés aquella que yo te regalé de Batman y Robin. Le acaba de romper la caja a Martín. Oh, no. Es que ya le están saliendo los colmillos. Sí, está. O la vio y dijo, qué mierda. Tiene mi papá. Bueno, la siguiente esa que él dirigió. En esa también decía frío, Tico Man. Sí, sí, sí. Es que todas las películas de frío son mierda. Bueno, la siguiente fue 10.000 BC. Uh-huh. No la he visto aún. No la he visto. Me la recomendaron tan mal ustedes que no la fui a ver. Mira. Ni la pedí ni la presté. Es mala, o sea, 10.000 años BC. Salen haciendo las pirámides con mamut, papá. Puta, es que esa me acuerdo que le hicimos recontra mil veces pedazos. Sí. Para que a mí me hayan asustado. Una inconsistencia horrible. Y eso qué. Que hasta ahorita, vio. Fíjate que dice acá, fue un hit en el box office, pero fue consistentemente, por los críticos, consistentemente considerada como la peor película de ese año. Mira, ¿y cuánto ingresó? Y Tico Man, los reviews le dan 9% en Rotten Tomatoes. No, ok. ¿Y cuánto... Emmerich, ¿qué hizo ahí? ¿Solo dirigió? No, hizo todo. Escribió, dirigió también. Oh. Box office en el mundo, 269 millones. Es que esa es la cosa. Ese es el problema. Sigue ganando pisto. Lo siguen incentivando. Ya no vayan a ver las películas. O sea, nosotros tenemos la culpa. Sí, ya veo. Torrentelas. Y fíjate que es lo que dicen, la Mara la va a ver. Todos van como que a ver la puta película, no sé qué. Pero es como que a ver un accidente de tránsito, así sí. Vas a contar algo horrible. Y gasta un puño de gente que paga por ver esas babosadas y termina como que, ¿qué tal? No, está buena la película, no sé qué. No. Y no, espérate, la Mara normal. Cualquier otro geek, cualquier geek que la vea es como que, qué mierda de película, qué película más estúpida. Es que los críticos, puta, qué película más mierda, que no sé qué. Es que mira, desde Independence Day en adelante, siempre que sale película de Ronald Emmerich, ya los científicos y Mara empiezan a sacar sus libretas de apunte y calculadoras como para decir, esto es imposible, esto es una mierda, esto no tiene sentido. Sí. O sea, todos los... Ay, los mamuts construyendo las pirámides, no, hombre. Es que es el pico, se le duele. Sí. Me ofende esa mierda. Pero todos sabemos que los mamuts no tienen bracitos para construirlas. Tenían que haber ocupado hipopótamos. Sí, mapaches hubieran sido, esos tienen dedos. la puta. Delfines sin cola, sí. ahí van. Para poder agarrar las herramientas neumáticas necesitaban tener así. Sí, opposable thumb. No, y eso que la viejita bruja de la tribu que tenía profecías, tenía link telepático con la otra hija puta. Yeah. Que somos cavernícolas. Pero ahí está esta cavernícola de ojos azules, rubiecita, bien linda. Yeah. Puta, man. Y de ahí se echó la fabulosísima. Ah, y después viene 2012. Que fue con John Cusack. Yeah. Manejando un Andropov, no sé qué puto, es un del avión de carga más grande el avión de carga más grande del mundo, pero haciendo lo que hacía una salida de unas picadas, pero como que fuera avioneta, como que fuera Blue Angels. No, pero acuérdate cuando manejó la avioneta, que cuando se logró elevar, le caían trenes de arriba. Ah, puta, no, y pasaban en medio los edificios que se iban cayendo. No, el principio que con la limusina, él saltando las grietas que le iban siguiendo a él, pues. O sea, él cruzaba la calle y la grieta lo seguía. Después de que bueno, me llevo aquí a mi esposa, a mis hijos y el nuevo esposo de mi ex esposa, ¿quién crees que se va a morir, ve? No. Y el tipo era el que podía manejar todos los aviones y además él que los sacó de todos los huevos posibles y al final se muere y nadie se acuerda del pobre hijo de puta. Nadie se pone de luto por él, la nueva esposa le valió verga, sino, ah, puedo volver con mi ex esposo. Qué conveniente. Sí, cabal, así que ¿cuánto ganó esta? ¿Mm? Es otro vergo pisto. ¿Cuánto? A la mar ahí. Ya se pisto, cabrón. Es como puto. ¿Cuánto? Esa hizo. Mar, oh, shit. Oh, ese chavo. Acabo de ver cuánto hizo. Oh, es que esos pactos con el diablo. No, no mierda. Qué hijo de puta. Hasta pena me ha decidido. ¿Cuánto? 769 millones. Puta, nos compra todo el país. Oh, fuck. Para filmar la siguiente película, compra El Salvador. Ma, oye, Tico. Costó 200 millones. Todo, toda mierda. Otra vez le escribió. Sí, todo. Mira, a esa le reconozco que las escenas de destrucción. Sí, quita no. John Cusack y cómo se salvó y todo lo que hizo, pero las escenas de destrucción son impactantes. Sí, es que ahí, en eso sí tiene. Ahí te pones a pensar que cuando venga el fin del mundo, de nada sirve irse a encerrar al baño. Sí. O sea, no sirve subirse al árbol del jardín. Si o... te sigue el frío, chayo. No. Sí, mira, claro. Estoy viendo acá. O sea, no, de hecho, es de la película. No, fíjate que y poder sobrevivir a una explosión de Yellowstone también. Una de las razones por la cual este chavo es considerado así el darling de Hollywood es que este ¿darling? Hace películas de acción y con efectos y toda la onda así. Normalmente en budgets mucho menores que el resto de productores y directores. Independence Day fueron 75 millones de dólares. Sí, se ahorra todo lo de los consultores científicos que le iban a dar indicaciones cómo hacer las cosas. Sí, 75 millones y vendió 817 millones. O sea, este chavo... O sea, les ayudan los márgenes. Sí. Bueno, la que más gastó fue en la 2012. Y no. Esas fueron 200 millones. Fíjate que eso sí tiene. O sea, el tipo... Visualmente las movies se ven... O sea, son buenas. Oye, en la 2012... 200 millones fue el budget. Y ahorita están hablando que la nueva esta que van a sacar los de Disney, de donde va a salir Johnny Depp, ¿cómo se llama? La de Tonto y el Llanero Solitario. ¿Eh? Esa va a costar 215 millones. ¿En qué puta? Si solo que suban a ¿Y en si caballos, son de vaqueros? Y es un western, que tradicionalmente son las más baratas de hacer. Ajá, o sea, que les van a hacer caballos. O sea, caballos. Por razón, este chavo Hollywood le dice, ah, voy a hacer una película. Puta, sí, papá, dale. O sea, no infla los presupuestos. ¿De qué querés? ¿De qué querés hacer la película? Pero sí tiene. Tipo, el Oscar de Independence por efectos especiales fue, más que nada, creo que en base a las escenas de destrucción. ¿Te acuerdas de las naves, las motherships esas que explotaban las ciudades? El tipo, o sea, mandó a hacer, ¿sabes cómo puta? Los modelos de las ciudades. Sí. No, nada de CGI, sino que los hizo estallar y filmó eso. O sea, todo eso lo tiene súper bien. Aunque en esta época tampoco no es como que se acostumbraba mucho CGI en Independence Day. Todavía se ocupaban bastantes modelos. Sí, aunque, bueno, 2012, digamos, más CGI y todo, pero sí, esas escenas fueron impresionantes cuando que veía a Los Ángeles caer en el océano. Uh-huh. No sé qué. Ah, puta, otra escena de 2012 que decían, hey, no tenemos suficiente gasolina porque para llegar a China, porque se habían salido de Las Vegas o algo así. Uh-huh. Y después, hey, aquí está China, llegamos... No esperábamos llegar a China y aquí está China. ¿Qué pasó? Es que los continentes se han movido tanto que ya... ¿Y qué? ¿Tuvieron que moverse a 500 millas por hora para poder hacer eso? O sea, la mar en el continente. ¡Oh, my God! No, Indalecio, perdón, Indalecio está preguntando. Indalecio está preguntando en el IRC que si no habían cancelado el Llanero Solitario. La habían cancelado cuando el presupuesto era 250 millones. Entonces dijeron, no, hay que recortar ese budget porque es muy caro para un western, no vamos a pagar eso. Dijeron, 215, va, cachimón, hoy sí, no, 215, no. Sí. La última versión de hace un mes es que cuando vieron el resultado de Cowboys and Aliens, se afligió Disney y dijo, damn, estamos metiendo los 215 millones y acabamos de darnos cuenta que la gente no está muy encantada con los vaqueros. Entonces ahorita la tienen... bajo revisión, a ver cómo le vuelven a reducir presupuesto, pero la quieren hacer. No, ya está greenlit con 215. Okay. Originalmente era 250, o sea que el gran ahorro. Ese es el otro. Rofe, ahí está recordándonos de que está acabando el mundo está estallando, pero todo, pero el tipo con un celular y tenía señal, para llamarle al otro hijo puta y decirle, hey, lo siento, ya nos vamos a morir aquí, no, no llegaron a evacuar, bla, puta, o sea, las torres de celulares aguantaron más que toda la civilización. Oh, sí, aquí en el terremoto ya se... No, y adentro de la montaña, eso es lo que me llega también. Sí. O sea, no, es que en eso las caga, o sea, en las historias, la lógica, la trama, los personajes, todo lo que no sea efectos visuales, cabrón. Pero bueno, así que sí. O sea que este chavo debería ir a trabajar. Dice que el caballo y el llanero lo van a hacer de plata. A este chavo lo deberían de llamar Moffat y darle un par de lecciones de cómo escribir. Put, no lo deberían sentar ahí con Moffat, con Russell T. Davis. Mejor lo deberían de sentarte ahí, hijo de puta, te lo vamos a escribir nosotros. Sí, cabal, pero nosotros te lo vamos a escribir. Just make sure que no te salpies nada de esto. Pero no tiene sentido, vale. No, imagínate un día colaboran con Michael Bay. Joder, puta esa mierda. Holy shit. Esa sí es de verla, ¿por qué? Y con el de Blood Rain. Oh, mierda. Bueno, la siguiente movie que está planeando es una que se llama Anonymous, en la cual él está basada más en la teoría de que William Shakespeare no escribió sus obras, sino que fue alguien más, fueron distintas gentes, uh-huh. Que todos se fueron agrupando bajo el nombre de este autor. Entonces, pero parece que hay una intriga así de fondo y de otras mierdas así. Así que también es otra movie de que se está separando un poquito. Me imagino que va a ser explosiones y sí, se acaba el mundo. Va a ser un mamut ahí en la época victoriana. Sí. Entonces, parece que esta otra de que está separándose de la ciencia ficción y de Sartre y todo eso, ¿no? Que se va a una historia un poco más, no histórica, porque eso no creo que tenga como mucha base histórica, pero sí basada en un tiempo plausible, digamos. Mm. Pues sí, lo que estábamos diciendo de Rotten Tomatoes, de que sí, las películas de él, las que han tenido más aceptación o mejor pegue en la crítica son Independence Day y The Patriot, que superan 60%. No hay ninguna de esas en Rotten Tomatoes que esté arriba de 70. O sea, la más alta que tiene está en 62. De ahí, Soldado Universal está en 22. Target está en 47. Es que es más de culto, creo yo. Uh-huh. A ver, 10.000 veces está en 9, es la que menos ha tenido. 2012 está en 39. Así que ahí está. Esa es la discografía del tipo. No vamos a hablar mucho de la vida de él, porque no sabemos. Y también, ahí nos está recordando Jesús Gerardo la noticia que dimos la semana pasada de que Emmerich está ahorita involucrado en la producción de la película de Foundation, que es donde teníamos ese miedito de que, como mierda. Tipo, saber qué va a hacer con esta movie. ¿Sabes qué? Después de todo lo que acabamos de oír, la única esperanza que nos da es que la historia de Fundación, aunque toda deformada, va a ser famosa y va a ser conocida por toda la gente. No ha funcionado. iRobot no ha funcionado. Sí, la maga conocida. Pero muy no bien. No fue Emmerich detrás del proyecto. Así que... Lo que pasa es que también es lo que dice Tico. Que no pase el 2012. Este chavo es efectos especiales y toda la cosa. Y Foundation no tiene tanta acción como para meditar eso, o sea, en realidad. Y o sea, el protagonista, digamos, personaje que une toda la saga. Harry Seldon. Harry Seldon, que se muere antes que empiece el primer capítulo, ya está muerto. Sino que dicen, hey, ¿te acuerdas de la matemática que hizo Harry Seldon? Sí, qué vergüenza. La fórmula y toda la onda, ¿no? O sea, se muere en la primera historia, pues. Sí, sí. Es que es una épica bien extra. O sea, es típico Asimov, pues, que no es tanto como que personaje principal y las fórmulas tradicionales de Hollywood. Pues, nada que ver, este chavo. Y si lees, las historias son, como son historias cortas que las han recopilado en un libro, entonces cada capítulo cuenta una historia. Yeah. Y siempre es algo así como que pasan ciertas cosas y al final le dan el giro y te dicen, yo estaba haciendo, mientras estábamos hablando mierdas aquí de todo lo anterior, yo hice tal cosa, moví aquí estos recursos y mierdas así, y ya te hice mierda. Uh-huh. O sea, siempre es debate. Siempre es y cuando viene la siguiente, ya muchos de los anteriores ya no están. No, ya no existen. Ya no existen, es otra onda completamente. Pero el diálogo, es puro debate, es puro... Sí, sí. Que a saber cómo va a ser vos, Tani. Pero bueno. Tal vez hacemos un conoce de la fundación. Pues sí, ¿verdad? Me dará una buena excusa para leerlos. pues léelo ya. Leí todo lo que era alrededor de la fundación. Tenés 7 días. Sí, tenés una semana. Yo voy a esperar la película. ¿Y las explosiones dónde están? Oh, mierda. Ay, bueno, Mara. Vamos a continuar entonces este episodio. ¿Eso era el final de la carnita? ¿Había algo más que quisieras agregar? Pues... más o menos que quieran hablar del pueblo de este chavo. ¿Cómo se pronuncia otra vez? Sindelfingen. Ah. Sindelfingen. Sindelfingen. Y la fábrica de BMWs que tienen... No, de Mercedes. Es Mercedes. Famosísima. Famosísima. Sindelfingen. Sí, sí. Así se llama la película El delfín sin cola. Sindelfingen. Sindelfingen. Oh, my God. Sindelcola delfingen. Eso es Sindelfing. Es la película de la cola del delfín. Sí, sí, sí. Esa no vendió mucho. Y Free Willy en alemán se llama Kondel, Kong Bayonen. Mientras Omar busca los emails, ya cayó el primer muerto de nueva serie de televisión de la temporada. Puta, el Club, no, el Club Playboy. Ah, un puta, episodio aguantó. No sé qué pasó. Para vieron que no habían chulones y dijeron... No. Yo creo que fue el desespere después de los primeros 15 minutos. No, no está la Pamela, dijeron. Sí. Fue. Dice ahí que suena enfermedad venérea sin Sindelfingen. Sí. Señoras y señores, ahora sí, tenemos aquí unos cuantos correos. Le tenemos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Paco Ramos, que nos mandó esta fabulosa portada. Mira, Britoman. ¡Ey! Mira cuántas chicas y cómo las sacó de las películas de América. Cómo hace las patas así. No podemos creerlo. Así que gracias a Paco Ramos por ser el director de arte de este episodio. También me llegó un Twitter que mandaron hace poco que decían, ¡ey, veo el episodio de los Geekos! Una portada bien vergona. Ah, y es de Pacos. De Pacos, decía yo. Están las anteriores, vale. Las que había hecho yo. Yeah. También tenemos... ¿Perdón? Aquí nuestro amigo Santana Rodolfo nos manda un email que nos dice, ¿qué tal, geekos? Comienzo con una descarga de frustración porque sigo sin internet. ¿Por qué? ¿Y cómo mandó ese correo? No sé. Paloma mensajera que hay ahí. Imagínate. Dice que la compañía sufrió un retraso en las citas de instalación. ¡Qué coraje! Aparentemente el día de hoy del episodio ya podré escucharlos, espero. Así que por favor hagan chonguitos o crucen los dedos para que... no sé cómo sea la expresión en El Salvador, pero para que todo haya salido bien. Sé que podría ir a un café más y bajar los episodios, pero ahora ya me conecté. Ahora que me conecté, tendré varios episodios inéditos para disfrutar. Al final, es que nunca editamos, ¿no? Que editamos. Al final veo el lado positivo y muchas cosas para pedirle al señor Torres. Entre algunos episodios y series, los veré de corrido, así como mis cómics. Así dice, no sé de qué será el episodio otra vez. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Rodolfo y que se ponga al día con todas nuestras parcasadas. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Jerónimo Román, que nos dice, hola Kikos, espero estén bien. Encontré este video donde detallan quienes salen en el anuncio de Long Live Michael de PS3. Véanlo, espero les agrade. Qué bueno ese video. Se lo mandaste tú, de Abrito Man. Yeah. Mira, y vos ya sacaste todos los personajes que salen ahí. No. Es un video para PlayStation 3 que a mí, al final, pues hasta me hizo un poquito de nudo en la garganta. Porque salen todos Michael, los... Palo, buenísimo, Michael. ¿Sí? Salen todos los personajes icónicos de los juegos de PlayStation como en un bar, ¿verdad? Y todos están hablando ahí de que, wow, cuando estábamos en el peor momento, en la peor, no sé qué, y casi nos matan, no sé qué, pero Michael nos salvó. Y después el Snake de Metal Gear Solid también hablando, ah, que Michael era una paloma, yo que pensaba que me iba a morir, estaba en contra de todo, bla, bla, bla, bla. Mira, y después todos al final, long live Michael, long live Michael. Y sacan una foto de un bicho jugando con el control de play en la mano, ¿verdad? Y eso te queda claro, que los personajes no se dan cuenta cuando se mueren y después cuando vuelve la continuidad. Tratando de nombrar a todos los personajes que salen. Sí, sí. Porque son un vergo. Y supuestamente la foto del tipo Michael, ajá, es un chavo real. Ah, ¿de veras? Es un Michael que mandó la foto y él fue como el elegido por... Wow. Y las demás fotos que se ven al final también como pegadas al techo igual son... Es otra mara de jugadores. Son reales. Mira, qué bueno. Así que ahí está nuestro amigo. Gracias entonces a Jerónimo por mandarnos eso. También tenemos por acá un email de... A ver... Bardiel Schiffer, que eso no lo vamos a ver que lo vea Julio, porque mandó unas imágenes de The Avengers que encontró. Y una pregunta para Tico. ¿Qué le pareció el giro en el manga Fairy Tail? ¿Y qué tal parece la historia de The World God Only Knows? Mira, World God Only Knows, buena. Esa sigue, bueno, no me parece mucho la parte de la historia con Hakua, que se va de vuelta al infierno. Y ahí hay un deber como político, se está así como armando otra vez. Pero ahorita, este último capítulo, lo resolvieron eso, que me tenía así como no mucho. Lo resolvieron y como que va, por lo menos están moviendo adelante con eso. Me llega más la historia de Keima, siempre así, como mueve las cosas para su provecho. Está súper chivo, sé que eso sí lo he seguido leyendo. De ahí, Fairy Tail me sorprendió. O sea, supuestamente en esta historia última que acaba de pasar, llegaron a un punto en que, ¡ey, qué chivo! Ya derrotamos a los malos, qué vergón, todo se arregló y ya, ¡bloom! Les cayó así de la nada un desastre mayor y después hicieron un salto en el tiempo. O sea, ya con otros protagonistas y otra mano. Así que vamos a ver qué pasa. Eso sí estoy esperando que... ¿Ya no va a salir Gilligan? ¿Perdón? ¿Ya no va a salir Gilligan? Fairy Tail. Sí, es que el diseño del personaje es igualito a Gilligan. No, hombre, ese es One Piece. Ah, One Piece, perdón. Está haciendo mierda la pobre ser. Chumpo. De todas las fotos que mandó aquí de los Avengers, la única que le pude poner a Julius es donde está hablando con el director, la Scarlett Johansson. Ay, que... la Scarlett Johansson. No tiene nada de su explosión con atrás. Con el pelo corto rojo. Es la única que le explosión rojo. Atrás, así. No le da. En las mallas. No, sí está. No, esa se la spoilea la película porque ya vas a ver, ¡explota algo! Ah, sí. Eso jamás se ha visto. Y no le va a pasar nada a la masita. Yeah. Pregunto también, ¿qué otro manga le puedes recomendar? Chispas. Mira, los que estoy leyendo son Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail, esa de World God Only Knows. Una que se llama Good Ending. Aunque esa ya creo que lo voy a dejar. Otro que la Mara dice que está súper bueno, aunque lo dejé de leer, es Dead Man Wonderland, que es muy bueno. Ahí Rolf estaba recomendando Vagabond, aunque ese es viejo, ese es como clásico. Mira, Jerónimo también nos manda por acá. Hola, geekos. Al ver los diseños de los nuevos trajes de Superman y Batman de The New 52, noté algo familiar en ellos, como si ya los hubiese visto antes. Y sí, en efecto, hace años, cuando el universo Ultimate Marvel surgió, la Wizard publicó su versión de cómo sería Ultimate DC. Les dejo aquí las imágenes y juzguen ustedes. Este es de la Wizard. Sí, pero más grandes. No, ahorita lo vamos a agrandar acá. El Batman que salió en el... ¿Cómo sería el Ultimate Batman? Sí. No, ese... Pero dale back. Esa es la imagen de la promocional de... ¿Sí? De New 52. Sí, ¿verdad? Porque se ve el Batman a la sí, se ve el Superman. Mira. Sí, o sea, lo que le quitaron son los calzoncillos de fuera. Ajá. Pero el emblema ese no es el... No es, sí. No, no. ¿Y este? Fíjate que está mejor que el de la New 52. Mira, dos cosas. Sin el cincho. Le pegaron a la B en el cuello. Uh-huh. Eso sí, el cuellito. Sí, le quitaron los calzoncillos. Magada. Que le hayan quitado el calzoncillo rojo, cualquiera te dice, hay que quitárselo. Eso no es. Y le dejaron el emblema de Kingdom Come. Ahí, aquí está el hecho. Para que veamos la diferencia entre uno y el otro. Aunque este está bien chiquitín. Sumé a la imagen. Ahí está. Y me llega más el detalle de la Wizard que el cincho rojo. O sea, le da un poco más de color al traje. Sí, es una onda. Pero fíjate que sí es parecido. Mira, el otro que se parece un montón es que lo diseñaron ya como armadura. Sí, uh-huh. Que tiene como más textura de armadura. Así que ahí está. Buenísimo, excelente observación. Es que memoria vos. Manda eso. Mándamelo. Te los mando. Ahorita, voy a poner en el un forward. All right, así que muchísimas gracias a nuestro amigo Geronimo. Geronimo. Y quiero ver qué más tenemos por acá. Pero si la Wizard pudiera predecir el futuro, creo que estaría en mejor posición de negocios ahorita, así que no. Vos simplemente dirías, aún estaría en negocios. Sí, es pura coincidencia. Así que bueno, estos son los últimos correos que tenemos. Muchísimas gracias a los que nos escribieron. Les recordamos a los que no nos escribieron que lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. También, Mara, les recordamos que si ustedes quieren ayudarnos a producir el show y también a pagarle el salario a Tico Man, lo pueden hacer donando. Visiten la página web www.comicicos.com. Ahí van a encontrar un botoncito que dice Donate. Apretan ese botón y ponen ahí la cantidad que ustedes quieren y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Sí, de este dinero comen mis hijos. Sí. Señor. Dale pan mejor. Es más saludable. Sí. Mis hijos futuros. Ah. Así que. Los no reconocidos, entonces. Los que. Eso, ¿no? Los que conoce la Proco. Sí. Señoras y señores. Con eso nos vamos a despedir. Alto. Se me olvidó decir. Uh-huh. En las nuevas series de televisión que inician esta semana, el 16. Domingo de octubre, uh-huh. The Walking Dead, segunda temporada inicia. La historia de los zombies. ¿Y siempre va a ser de 13 episodios? Sí, siempre. O sea, esta va a ser de 13, el doble del anterior. Del anterior, pero sin el Darabont. Es que el Darabont había filmado la mayor parte de episodios cuando lo cortaron. Yeah. El efecto se va a notar. ¡Ups! No, perdimos el episodio. ¡Oh, no! ¡Oh, shit! Y yo hablé mucho a este. No puede ser. ¿Qué pasó? Este Omar se le cortó. La Alienware se jodió. Se murió la Alienware. No, qué basura. Empezamos a tener el humo de Doctor Who. Shit. ¿Para grabar otro? Fuck, no, ahorita no. Es paja grabar otro ahorita. ¿Y no puedo yo de alguna manera grabar? No, vea. No queda todo esto que yo he estado hablando por Skype. No queda. ¿Qué pasó? No sé, solo se apagó. ¡Puf! ¿Qué tenés? ¿Tenés carga en la mano? ¿Qué puta? ¿O te del cable con gran falso? Algo tocaste con el pie. Pero fíjate que ya no está el UPS. No, ya el mouse, ya sé. Ya el teclado ya dejó de registrar. ¡Fuck! ¿Y entonces? Y ahorita reboot. Espérate, pues sin ni modo. ¡Fuck! Focus